Tenemos a Gina Marcela Plazas, ella es psicóloga de Compensar y ella ya nos había acompañado aquí, como siempre, muy amablemente, Gina Marcela, a través de Periodismo Público Radio. Hola Gina, buenos días. Buenos días, Ariel, ¿cómo está? De nuevo, ¿bien? De nuevo, sí señor, acompañándolos nuevamente y trayendo buenas noticias de empleo. Sí, me alegra verla de nuevo por acá, porque es que su mesa siempre nos trae buenas noticias. Así es, toda la comunidad. Bueno, oferta laboral, ¿es cierto? La Agencia Pública de Empleo de Compensar, aquí en el municipio de Soacha, hay ofertas laborales. Esta vez, ¿qué es lo que se ofrece, Gina? Ok, tenemos diferentes vacantes, efectivamente. Tenemos muchos auxiliares de bodega. En este momento tenemos tres empresas muy importantes y que son reconocidas en el mercado, que se dedican a la distribución de mercancía de carga pesada a nivel Bogotá. Sí. Son tres empresas, requieren auxiliares de bodega, hombres, libreta militar definida o situación militar definida, bachilleres que tengan experiencia mínimo de 6 meses en carga o puede ser también libreta militar de primera clase. No habría problema por eso. Necesitamos pues que tengan la disponibilidad, son turnos de lunes a sábado, rotativos. Los tres turnos rotativos son de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es importante mencionar que las personas deben de tener la disponibilidad para cubrir cualquiera de los tres turnos. Eso lo requiere la empresa y pues con toda la disponibilidad para hacer el procedimiento aquí en la Agencia de Compensar de Soacha y dirigirse también a finalizar el proceso directamente en la compañía. Ok, perfecto. Gina, mi pregunta iba para allá. Las personas interesadas llegan aquí a la agencia pública, a la Agencia de Empleo Compensar, la que queda sobre la calle 14 del Banco Caja Social, sí, para arriba. Sí, tenemos en este momento, debido a toda la demanda y a toda la población que se ha acercado a nuestra agencia, tenemos dos sedes abiertas. Una, la primera, que es Centro Comercial El Parque, en el segundo piso, sí, donde señor. Está también pues Secretaría de Desarrollo Social. De Desarrollo Social, sí señor. Y la segunda, que está ubicada, como usted lo menciona, calle 14, número 676, enseguida del Banco Caja Social. Perfecto. Ahí se presentan, me imagino que traen las hojas de vida, la documentación respectiva, hacen un proceso y posteriormente ya lo remiten a la empresa. Sí, señor. Es la que está ofreciendo las vacantes. Nosotros tenemos atención al público desde las 7 de la mañana de lunes a sábado hasta, bueno, de lunes a viernes vamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el día sábado atendemos mediodía. Okay. Las personas llegan con sus documentos, como usted lo dice, señor Ariel, su hoja de vida actualizada, es importante, su cédula original, que es su documento de identificación, y si tienen algunas referencias laborales y soportes académicos para poder hacer el registro respectivo. Mucho mejor. Bueno, hablamos ya de auxiliares de bodega. Tenemos más, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos asesores comerciales punto de venta para trabajar aquí en Soacha o Centro Comercial Centro Mayor. Es para hacer atención al cliente y venta de algunos elementos de manera específica. Productos, sí. Productos, exacto. Uh-huh. Tenemos también asesores comerciales puerta a puerta ofreciendo productos de DirecTV. También no necesitamos experiencia para este cargo, simplemente toda la disposición y toda la actitud en el área de ventas para poder acercarse a las diferentes personas y hacer el ofrecimiento del producto de manera específica. Tenemos también en este momento auxiliares de archivo para trabajar también los tres turnos rotativos y digitadores. Ok. Digamos que estas cuatro vacantes que yo le acabo de mencionar es lo que mayor demanda tenemos. Necesitamos alrededor, o estamos haciendo procesos semanales durante prácticamente todo el mes. Requerimos entre 50 y 100 personas para estas vacantes de manera diferente. Hombres, mujeres, hombres con libreta o situación militar definida. Importante que sean bachilleres o en algunas vacantes también. De pronto podemos tener un mínimo de nivel académico primaria, pero es importante que tengamos el certificado.